decía que en la sesión anterior habíamos partido de la alusión al planteamiento de este siglo realizado en los teólogos, sobre todo en Occidente, acerca del porqué de la encarnación, por qué Dios se hizo hombre. Indicaba que en algunos padres griegos y en Occidente, en Turce Scotto y de alguna manera también en Suárez, se introdujo el tema de que no sabemos que Cristo se haya encarnado, que el Verbo se haya encarnado, únicamente en razón del pecado original, porque es tan extensa la comunicación del bien divino realizada al hacerse Dios hombre, y es tan claro en la Escritura que Cristo es el alfa y omega de todas las obras de Dios. El texto bíblico dice que por Cristo creó los siglos. Está hablando de Cristo en cuanto a hombre, en la carta de los Hebreos, por ejemplo, que decían que la encarnación es la máxima obra de la expulsión del amor divino, de la voluntad divina, que no podemos pensar que solo en razón del pecado de Adán y de la herencia del pecado para redimir a la humanidad caída haya caído. Pero también notaba yo que San Agustín, Santo Tomás viviendo San Agustín, observa que en muchos pasajes de la Escritura se nos dice que Cristo, siendo nosotros enemigos de Dios, ha sido enviado por el Padre para morir por nosotros. Y en el credo, que no es occidental sino oriental, se dice que el Hijo de Dios, unigénito del Padre, nacido antes que todos los siglos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó de los cielos y se encarnó en el Espíritu Santo. O sea que de alguna manera el artículo de fe central de nuestra fe, aquello que anuncia el Evangelio de los apóstoles, anunciar la pasión y la resurrección del Señor, es que es nuestro Salvador, que ha venido para salvarnos. Comentaba que San Anselmo, en un opúsculo titulado ¿Por qué Dios hombre?, no se plantea la duda de si se hubiese encarnado si no hubiéramos pecado, sino simplemente se pregunta ¿por qué el que nos ha venido a salvar es Dios? Y esta es una perspectiva muy bíblica, y de la que vamos a partir, porque toda la definición dogmática, cristológica, Concilio de Nicea, y en nuestros máximos concilios de Éfeso y Calcedonia, y el quinto y el sexto concilio, en los cuales se completa, diríamos, toda la definición dogmática sobre la encarnación, el tema se planteó originariamente, siempre, como iremos viendo, en torno al sentido mismo de nuestra salvación. Voy a explicarlo. Me sitúo en la perspectiva de San Anselmo. ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué no pudo Dios comunicar la misión de salvar a la humanidad a un ángel o a un hombre al cual hubiese dotado de virtud y cierto de saber? ¿Por qué no podía ser el más excelso profeta el salvador de la humanidad? Si concibe el islamismo a Mahoma, ¿por qué no podía haber escogido el Señor a un hombre escogido como profeta suyo para hablar el nombre suyo y llevar el mensaje de la salvación a los hombres? Y San Anselmo se sitúa precisamente en el núcleo de la revelación cristiana. Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, al constituir admirablemente, como dice el texto litúrgico, está en todos los cánones, que se pertenece a la liturgia de la preparación. cáliz para la consagración, cuando se echa la gotita de agua en el cáliz lleno de vino. Se ora así: oh Dios, que admirablemente constituiste la dignidad de la sustancia humana, y de un modo todavía más admirable la reformaste, la moviste. Concédenos por un misterio representado por este agua y vino que seamos participantes de la divinidad de aquel que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Es decir, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, consustanciado con el Padre, Dios mismo, vino a salvar los hombres. Porque esta salvación, después de lo que nos ha sido revelado, era la nueva y más admirable reformación de la primera constitución de la humanidad en su dignidad, que no era la dignidad meramente de criatura, sino la dignidad de participante verdaderamente de la naturaleza divina. Como veremos, toda la polémica de los santos padres contra los derechos de distintos signos partía como de algo presupuesto, no podía negar que Cristo era el que había venido a devolvernos la vida divina. Y a partir de aquí argumentaban de quién era Cristo y qué naturaleza era congruente que tuviese para venir a devolvernos la vida divina a los hombres. De modo que, para pensar la revelación de la encarnación, diríamos, es este motivo misericordioso de dispensación del don divino, que es el que está en las promesas y alianzas del Antiguo Testamento, que está en los Evangelios, en los cuatro Evangelios, más explicitado en vez de cual, porque es ya tardío y polémico, precisamente como veremos después, con el error judío farisaico, que resistía al sentido de la redención que viene de Dios, por la razón que después veremos. Y en San Pablo, que es todo el contenido del diálogo del Evangelio de Pablo, polémica continua contra Don Bruno, diría un religioso, entre comillas, de la soberbia del hombre, que piensa que se puede salvar por sí mismo, que puede por sí mismo hacerse Dios, a que inspiraba la serpiente a Eva, y que después tentó profundamente a los dirigentes religiosos del pueblo escogidos, y que está siempre acechándonos en todos los tiempos y en todas las situaciones a los que creemos o queremos ser fieles a Dios. Digo pues que se trata de situarnos en esta perspectiva. Dios al crear al hombre y le crea elevado por encima de todas las virtualidades y capacidades de una naturaleza creada finita, nacional y personal, le eleva por encima y le da un modo de ser participado, entrañado, índito, metido en su propio ser, aunque fluido, elevado a la participación de la vida divina. El hombre fue creado en gracia, decimos. Antes de pecar, era hijo de Dios. Por el pecado perdió la gracia de Dios. Creado en gracia, el fin a que estaba destinada su vida sí misma, cualquier renta que haga, que me ha apropiado. Era la visión de Dios, la comunicación de vida con Dios, que es lo que esperamos tener en la vida eterna nosotros. Porque somos de nuevo y más admirablemente hijos de Dios por Cristo. Entonces, la unidad elevada estaba por tanto divinizada, lo que decimos, sobrenaturalizada, que quiere decir divinizada, si por sobrenaturalidad no entendiésemos algo superior a toda la naturaleza creada, algo participante de la naturaleza, estaríamos hablando de una cosa que nosotros no inventaríamos. Lo sobrenatural, entonces, demasiado, es aquello que ordena desde dentro al hombre, o sea, poniendo la vida del Hijo de Dios en plenitud. Ya somos hijos de Dios, todavía no se manifiesta. Cuando se manifieste, seremos como Dios, porque deberemos tal cual es Carta de San Juan. Ya ahora vivimos la vida de hijos de Dios. La vida divina que tenemos, en su esencia, no lo difiere, porque estamos destinados eternamente a tener. No difiere. Difiere en cuanto al modo inmediato de la visión beatífica y la plenitud del amor que está en la comunicación de Dios cara a cara. Y el vivir en la oscuridad de la fe y entreviendo por espejo y en enigma los misterios revelados. Pero lo más esencial de la vida cristiana, iba a decir un poco, no, sin exagerar, lo único esencial, que no vamos a decir lo demás, no es importante, pero aquello que tiene la fe, aquello que tiene la esperanza, y que sin ello la fe no serviría para nada y la esperanza sería vana, es el amor, la caridad del abogado, por la que, correspondiendo al amor divino, amamos a Dios con un amor que viene del mismo y que está infundido en nuestros corazones porque se nos ha dado el Espíritu Santo, por el cual somos hijos de Dios. Y esto que es esencial, digo que es lo único esencial en el sentido que, como dice San Pablo, aunque uno renunciase a todos sus bienes y los diese a los pobres, y otro se arrojase a las llamas por un acto heroico o por lo que sea, protestando de no sé qué, reclamando no sé qué, cualquier heroísmo que hiciésemos, aunque nos quemásemos vivos, aunque nos dejásemos desnudos y pobres de todos nuestros bienes y los diésemos a los demás, si no amamos, porque todo esto se puede hacer sin amar, si no amamos, somos nada. Aunque tuviésemos una fe capaz de trasladar montañas, y tuviésemos el don de profecía, poseyésemos toda la ciencia y llevásemos a las lenguas de los ángeles. Texto de los Corintios. La caridad es lo único esencial en la vida que tenemos de hijos de Dios, en este sentido, en este momento. Y esto es igual, no es cierto, la tierra. La fe es completamente distinta de la visión de Dios. La esperanza es distinta de la felicidad que es la posición del bien que ha conseguido. En el cielo no tendremos que practicar ni ocasión de practicar virtudes de renunciamiento de placeres sensibles que ahora nos atraen, no tendremos el peligro de la gula, de la lujuria o de la avaricia, y menos el de la gloria, ante la gloria divina, la mayor tontería que poseemos los hombres, que es la vida divertidísima por la parte, es tan fácil ser tan fuerte. El cielo no tendremos que vivir de la mitad. Sin ver a Dios, los ángeles tuvieron peligro y cayeron muchos en la soberbia, pero no en la vanidad, porque un distinto vanidad, un pecado que casi nunca es mortal, pero siempre es tonto. La soberbia tiene que ser un pecado mortal gravísimo. Distingo la vanidad de la soberbia, como a San Tomás. Pero digo, en el cielo no tendremos que hacer que reprimir nuestra inclinación a la vanagloria, no tendremos que reprimir la inclinación a la gula, no tendremos inclinaciones carnales desordenadas, no seremos avariciosos, no tendremos ambiciosos. con la lavoro, con la curia, con la valigia e così. Sin amarnos, no estaríamos viviendo la vida que vivimos en el cielo. Y si amamos, sí, la caridad es la misma. El mediador y el bienaventurado. Esto es muy importante. Pues bien, esta vida de niña, que tenía muchas cuestiones, nos ha sido restituida por la Cristo. Porque en ella estaba la humanidad instalada en el primer origen, en lo que se llama estado de inocencia. Cuando Dios constituyó realmente la dignidad de la sustancia humana. Pero se perdió por el pecado. La que pasaba ya para un criterio de pecado original, yo la tuve puesto, trabajando hacia Cristo, nuestro Salvador. Solo recuerdo, para entender el sentido de la redención, de la obra, de la formación de Cristo, que el pecado original originado, diría, no de Adán, sino lo que ha pasado a la humanidad, porque Adán pecó, el resultado del linaje humano de esta rebelión originaria inducida por la envidia del demonio. Como que me preguntan a veces temas bibliográficos, no, o sea, una maravillosa reflexión, a mi juicio, lo más importante que se ha hecho desde la Trinidad de Ley de San Agustín sobre la tentación o el paraíso y la caída original de su respuesta a la está en aquel libro que desde entonces el arzobispo de Cracovia pronunciado ante el Papa Pablo VI por una especie de ejercicios cuaresmales que se llama así una contradicción. Si alguien no lo conoce, que también es mayormente su lectura, lo que de Colombia se ha conocido de Milán, se tradujo a castellano, no sé si al final lo que es una castellana. Sin más de una revista. Allí hay un maravilloso análisis de la envidia del demonio, cómo el demonio indujo a la humanidad a resistir a la donación de la misericordia del Dios de la Alianza. De la promesa. Diríamos, según Santo Tomás, esto no lo sabemos por interpretación, pero sabemos que los ángeles pues, fueron creados en gracia y cayeron por su culpa. ¿Cómo pudieron pecar los ángeles sin inclinaciones carnales? Sin riesgo de equivocación en cosas sensibles, con un entendimiento intuitivo. Pecado desde su personalidad finita hacia el misterio de la vocación divinizante anterior predestinada. Fueron creados no con la visión creativa, sino conscientes de que iban a ser llamados a ellos, pero tenían que aceptarla agradecidos y sometidos a la justa coordinación de Dios y poner un Dios futuro. Santo Tomás dice, o bien los ángeles que pecaron, sabiendo que Dios les destinaba algo por encima de su naturaleza, lo cual tendría una felicidad infinitamente superior a lo que podían tener en su propia naturaleza angélica, sabiendo que Dios les destinaba a este fin. Lo rechazaron por no poder tenerlo por sí mismos y tener que recibirlo. O bien no lo rechazaron, sino que al conocer que era posible ver a Dios cara a cara, lo quisieron, pero de manera que lo pudiesen conseguir por sí mismos. Es decir, con que está por encima de mí, no lo quiero. O bien, es tan estupendo que yo lo quiero, pero no que me lo den, sino que me, ya que es tan estupendo para mí, que no pueda yo ganar por mis propias fuerzas, por exigencia de justicia, que no haya liberalidad de Dios, sino exigencia. Es decir, con una persona, desde decir, los niños lo hacen, una especie de caricatura de un satánico, que o bien ven una cosa que la quieren, se van a cogerla ellos aunque no les den permiso, ¿no? No quieren esperar a que su madre diga que no pueden comer aquello, ¿no? O bien, cuando se lo dan, dan un empujón y no lo quieren porque se lo están dando. Si lo rehusan porque es un don, o ya que es excelente, se lo quieren coger ellos, sin que se lo den. Entonces, amigablemente, Carlos Wojtyla explica cómo el demonio le duele de la humanidad. Dios la destina como fin divino y le sugiere a la mujer que Dios no quiere que sean como Dios. Y que si se someten a Dios están perdidos. Porque Dios es sabriendo, celoso, desde el mito de los dioses celosos, que habla también aquí. Los dioses tienen celos de los hombres, si quieres justicia, en el mito de Prometeo. Es lo más antibíblico que hay, lo más opuesto, este debe ser un invento satánico, el mito de Prometeo, el mito de los dioses celosos. Dios es amor, creó el mundo por la liberalidad, y lo redime y lo eleva por la liberalidad. Y el demonio procura que el hombre no quiera aceptar el amor divino. Perdone la manera de hablar, que le reviente que se lo debe. Si consigue crear este sentimiento, ya está enfrentado a Dios, ya está puesto el camino para que después la filosofía, la política, la economía, la cultura, la arte, hay bastante tiempo atravesando la cultura humana, etc. Y maldigan a Dios. Y entonces el hombre fue creado divinizado por esta situación. Es decir, fue co-creado. Dios, el hombre, le dio algo que no era debido a la naturaleza humana. Que Dios se lo daba porque la tierra había creado para darle bien y le dio el máximo bien, que era él mismo, haciéndole participar de su misma vida. Pero una felicidad divina no es como natural, no una naturaleza creada. Repito, los autores cristianos que han sido condenados por la Iglesia, que han dicho que el estado en que fue creado Adán era el estado natural del hombre, que era debido a su naturaleza. Vale. Y que esto se encuentra en el Quirinio, en el Femenino, que es el errores de Mayo, luego de San Pío V, que no tardarán en encontrar el texto. Los dones sobrenaturales de Cristo no eran sobrenaturales, los dones de gracia, no eran sobrenaturales, sino algo exigido a la naturaleza humana en su integridad. La consecuencia de esto es pensar que la naturaleza caída, como que ya no tiene lo que la naturaleza humana tiene que tener por sí misma, pues está muerta. Y no puede hacer bien a uno, y que todo es pecado, y que todo es malo, y que entonces la gracia de Dios viene sobre ella, y la mueve, digamos, violentamente, o despertándola, y ya está, porque es justo. O perder la gracia divinizante, que consideran como cosa natural, el hombre deja de tener un libre albedrío, ordenado bien, no tiene naturales intereses, no tiene principios morales, innatos, no tiene gérmenes de las virtudes, que hablaban los santos padres. Es muerta, impotente para todo el mundo. Todo ese crecimiento. Pero esto es herético. Esto no es todo. Pues se está hablando en polémica contra los pelagianos, contra los maniqueos, en los concilios, en Lego, en el concilio de Vaticano, y después contra el protestantismo, el concilio de Trento, contra Bayo y Cancelo, algunas pontificias, y condenación de estos errores. El dogma católico enseña esto, fundado en la escritura y en la tradición. La naturaleza humana fue creada por unos dones superiores a las exigencias de la naturaleza humana, con esta gracia divinizante hecha partícipe de la naturaleza. O perder la naturaleza humana, el don divinizante, no pierde la naturaleza humana, su ser, pero la ausencia de la naturaleza divinizante que hubiese podido darse de un modo puramente negativo, si Dios hubiese creado al hombre en estado de naturaleza sin divinizarse, lo cual está y no era injusto, porque no hay exigencia de la gracia divinizante. El hombre en estado de naturaleza pura no hubiese estado como quedó después de perrear el don divinizante, porque la carencia de la gracia en el hombre entonces sería, no tenía ningún carácter punitivo, ni de herida, ni de privación. Sencillamente era hombre y no era Dios. Pero habiendo sido destinado a ser divino por participación, habiendo sido hecho hijo de Dios, al perderlo, esto tiene un carácter privativo, que trae unas consecuencias que vamos a decir enseguida. La naturaleza humana, en el estado de justicia original, y esto que voy a decir también pertenece a la fe cristiana. Aunque es natural a un ser como el hombre, compuesto de alma y cuerpo, que es un animal biológicamente, la mortalidad es natural. No obstante, la naturaleza humana elevada le era otorgada la inmortalidad y la imprescindibilidad. Como no hay ninguna experiencia histórica de eso, no podemos pensar que hubiera pasado en el mundo. Pero lo que es de fe es que morimos porque arántico, que la muerte biológica, la muerte, es una consecuencia del pecado. Por un hombre entró con el pecado la muerte, dice San Pablo. Y con la muerte, la pasibilidad, y entendamos la penosidad durísima del trabajo, pertenece a la naturaleza humana como ser personal racional, la capacidad del trabajo racional, la capacidad de dominar la naturaleza, de producir obras técnicas y artísticas, todo eso no es pecaminoso, es humano. Lo que es consecuencia del pecado es que nos cueste tanto trabajo. Tampoco pertenece al pecado, por ejemplo, la generación de los hijos. Lo que pertenece a la herencia del pecado es que nuestro egoísmo nos llegue a buscar el deleite sexual y nos duela tanto en cambio la fecundidad, etcétera, etcétera. Eso es lo pecaminoso. Lo pecaminoso no es la generación. Lo pecaminoso es el egoísmo. ¿Sí? Es el egoísmo. Lo mismo, el efecto del pecado original es por una parte la pena del trabajo y por otra parte la soberbia humana en el ejercicio del trabajo. Dominad la tierra, esto es mandato divino. Pensarse que porque dominamos la tierra somos dioses, esto es poder de humano. Desinteresarnos de la contemplación para solo interesarnos de la naturaleza para ejercer sobre ella el dominio y la manipulación y la utilización egoísta, egocéntrica y ambiciosa que trae consigo, que es la capacidad del hombre de dominar la naturaleza y ser agricultor y ganadero y industrioso y navegante, haya sido una de las fuentes iniciales de todas las guerras del mundo. Esto es efecto de guerra. Por ser de dimensiones dolorosas, de tortura, esto es efecto de guerra. En la vida individual, en la separación de los hijos, en el trabajo, en la... Como que el hombre en estado de justicia originaria hubiese tenido, no hubiese sido mortal, impasible, hubiese trabajado sin sufrimiento, no hubiese estado sujeto a enfermedades, y hubiese tenido una voluntad rectamente ordenada y ortogonal. Pero el hombre caído, incluso después de redimido, restaurada en él la imagen de Dios, no se le devuelve la inmortalidad biológica, ni se le devuelve, la impasibilidad, ni se le quita la pena del trabajo, ni, y eso es muy importante, ni se le quita un efecto de la caída, que es que la naturaleza elevada y caída, después de caída, habiendo sido elevada, queda herida en sí misma. No muerta, pero sí apagada. Como que antes hablaba del error de los que ven lo sobrenatural como natural y el hombre sin la gracia como muerto, entiende psicológica y moralmente, voy a hablar del error antitético, no del tamaño, sino del pelagiano. Pensarse que el hombre podría ser un hombre perfectamente tal sin necesidad de la gracia divina. Pues en un mundo natural, según Santo Tomás, el hombre en estado de pura naturaleza hubiese connaturalmente amado a Dios sobre todas las cosas, más que a sí mismo. Porque no podemos atribuir a la naturaleza una inclinación perversa y que nos cueste tanto amar a Dios. Cuesta mucho. Y nos cuesta tanto amar al prójimo, a nosotros mismos, que de alguna manera todavía más. Esto es efecto de la pérdida de la integridad de la naturaleza. Nos damos cuenta que está mal el egoísmo, pero cualquiera se lo saca de menos. Ni siquiera la gracia te lo saca. Te lo deja siempre como inclinación, como concupiscencia desordenada, como amor egocéntrico para ti, siempre, siempre. Y es que, además de la inmortalidad, de la imposibilidad, de lo que tenía en su naturaleza psicológica, en lo que se llamaba el don de integridad, que se llamaba la integridad. Sí, todo lo inferior estaba sometido a lo superior, no se precipitaban los apetitos sensibles, más allá de los fines racionales de la vida humana, el hombre no era egoísta de nacimiento como lo es ahora. De modo que el hombre sea un ser, lo cual es una cosa de una experiencia que lo han hecho todo el mundo, es tan una experiencia humana que esto es tan objetivo. Es un linaje de los hombres, es frustrado, es una tragedia antigua y es incluso un perdón social, poco conmigo. El hombre siempre tiene la sensación de que se queda corto y si no lo tiene, peor que peor, porque es más ridículo. Si tiene la sensación que se queda corto, hace la llama filosofía a la suprema sabiduría humana, llama filosofía porque dice que no alcanza a ser sabiduría. O el hombre, al darse cuenta de que su saber no alcanza a ser saber, está confesando que tiene entrevé unos ejemplares superiores a los que participa. Un argumento, diríamos, para que el cristianismo asumiese el ejemplarismo de San Agustín, tomado del platonismo. Siempre que el hombre juzga de la realidad, dice esto no está como debe estar. Y digo, ¿dónde has visto tú cómo debe estar? No lo he visto nunca. No, ¿qué no te parece bien? Luego, tu deber ser no viene de la experiencia. Está ¿cómo? Es, ya no digo lo que era, a priori, innato, visto antes de caer en el cuerpo, según el mito de la caverna, etc. Explico. Miren ustedes una cosa un poco chistosa. La mayor parte de dirigentes políticos, liberales, socialistas o fascistas, tienen filosofía. Tenía que haber dicho al vestido humano, que se burla de la conciencia del pecado. Porque si no soy llano, somos conductistas, hegelianos o marxistas. El libro de Dios está negado en el prólogo del Capital. Y no obstante, no hay filosofías presentes en Occidente cuyas inspiraciones filosóficas afirmen la responsabilidad humana. No obstante, los políticos todos se pasan la vida haciendo los sermones. Es una experiencia que yo siempre traigo un discurso que se está viendo, parece una abad benedictino. O un papa, laico. El que tiene el gobierno, no hablo en concreto de. Hablo de que era el presidente de Francia, el presidente del tercer Reich, el primer Reich, el segundo Reich. Presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Gran Bretaña, por la de Inglaterra. El que tiene el poder político hace de vez en cuando un sermón. Y dice a base de texto que haces mucho. Por ahí no. Tú lo que tienes que hacer es algo. Les amonesta, les exhorta, les piña. Y pues ustedes bien, porque yo no hablo de tipo, vean ustedes cada tipo. Sermonea, el que manda hace sermones morales sobre la conducta de los suyos y de las oposiciones y del pueblo y de la que explica cómo tiene que ver con la nación y de todo lo que pasa. Continuamente. Pues bien, la mayor parte de filosofías que inspiran la política occidental desde la religión francesa, niega el libro de Dios. Como los enciclopedistas lo negaba Spinoza, pues, ¿y cómo se explica tantos sermones morales? No lo negaremos. El formalismo kantiano supone que especulativamente no hay manera de demostrar el libro de Dios, pero que prácticamente para poder hablar de moral tenemos que hablar como si lo postulase. Es más que es un postulado de la libertad kantiana. Postulado constitutivo del imperativo moral, pero especulativamente indemostrable, y que en realidad, según su crítica, se puede demostrar que es indemostrable. Porque de momento no sabemos nada, y de lo fenoménico sabemos que es determinista. La conexión de causas y efectos es determinista. Si no lo fuese, no podría ser experimentada sin extracción de la y no obstante, no existe una base ninguna para afirmar la culpabilidad o el mérito del hombre, estamos siempre sermoneando. ¿Me explico? Y que tiene un magnífico ejemplo del cristianismo laico. Es una herencia perfecta, que probablemente vino a la realidad buscada a través de herencias puritanas. Bien, pues el hombre, este discurso es para mostrar que el nace humano es muy ridículo. se da cuenta que queda corto, ya una filosofía, la filosofía, o se comienza, a decir que todos somos muy malas personas, por decir que no hay bien ni mal. En tu misma obra se dice que no hay bien ni mal, el concepto es lo fuerte, y después se habla de lo honesto y deshonesto. Se hacen sermones. Por ejemplo, sobre la deshonestidad, el que afirma que la ejecución está en el mismo principio. Con ese punto de teoría, pues creen en Dios, porque está hecho así, doctrinado lógicamente, y no se enfadarse, que le vas a hacer. Si acaso te tenía que decir que los tenían que matar, como se mata, pues era. Y los escarabajos, en el caso de que los ecologistas, pues necesitan. Yo no confieso que puedo hacer. Pero es curioso, no hay ningún fundamento para distinguir entre los seres personales y de los cromosomas, más que la metafísica espiritualista, cristiana, bíblica. Y todo el mundo habla de los derechos del hombre. ¿Qué es el hombre? Si solo sabemos que no sabemos lo que es, lo dijo Maxwell, sabemos ahora que ya no sabemos lo que es el hombre. Y todo el mundo está contento. Ahora el dogma católico dice que está estropeado, no está aniquilado. El pecado original no quita al hombre libre albedrío, ni quita la responsabilidad, ni le inclina a un mal constitutivamente, sino que tiene una tendencia a inclinación al mal, dándose cuenta que va mal y viene en esto. Si el hombre es sincero, que se expresan tantas cosas, sabe que no puede, por sus propias fuerzas, hacerse un hombre digno en lo humano. Eso los cristianos, que somos los que tenemos más derecho y deber de exaltar la grandeza de lo humano, que somos los que sabemos por qué es muy importante el humanismo y por qué es muy importante la naturaleza humana, y tanto. Nunca tendríamos que olvidar que esta naturaleza humana tan importante, el pecado, la desintegra, no la liquida, la enferma, y que no sana con sus propias fuerzas ni siquiera de la voluntad. De modo que la gracia divinizante que nos trae Cristo nos restaura el ser hijos de Dios y con ello nos da la única posibilidad que tiene el hombre creyente de vivir una vida dignamente humana en lo natural. No nos olvidemos de las deformaciones de la propaganda actual y de los errores filosóficos que circulan y cosas que hay en los ambientes literarios, de la comunicación social y todo eso, que nos hacen ciegos a veces. No hay normalidad. En una parte, personas tan humanas como San Juan de Dios, Vicente Paulo, la santidad cristiana ha creado los mayores ejemplares de humanismo, de ternura, de respeto al hombre, de interés por el hombre, de elevación humana. Es más humanista San Francisco de Sales que Erasmo de Rotterdam, no faltaba más. No faltaba más. Pues claro, la gracia, al venir por Cristo sobre la humanidad caída, le devuelve la orientación hacia la eternidad y la divinidad. Pero además la reinstaura en la vida social, en la vida temporal, en la vida política, en la vida cultural. Los cristianos tenemos el deber de ser los mensajeros de la esperanza humana para la humanidad, de la naturaleza humana, de la dignidad personal, de las posibilidades del hombre normal. Porque como por Cristo tenemos nosotros, no solo una manera de hablar de esto, sino de dar este, dejamos por un elemento de la gracia de Cristo, que no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y en cuanto que la naturaleza humana está no muerta, pero sí enferma, la sana. La gracia, cuando cae la naturaleza, la sana. No olvide la teología, sana el pensamiento humano. No olvide el amor, lo sana. No olvide la amistad, lo hace posible, lo sana, a partir de la poesía, de adoración, de saciedad. Muchas cosas humanas. Son seriamente asistidos en la reinstalación por la gracia de Cristo y la dignidad de la persona. Y entonces, reitero, es un error gravísimo pensar sobre las antes existencias de la gracia. Es un error gravísimo pensar que la naturaleza humana caída no continúa siendo la naturaleza humana destinada a la gracia, apta para recibirla, y la gracia ya no tiene poder, ya no tiene poder para realmente regenerar la vida, y hacer la constancia aplicada. Y es el problema de la vida, que tenemos que creer, concebir, que la gracia hace posible el acto libre de la historia. La que nos regenera internamente, propone a través de una situación de situación de vida. Tenemos que creerlo y esperar que esto se realice, y de alguna manera contra toda esperanza, porque la herida de pecado sigue viva en nosotros. Y la gracia nos hace capaces de amar con amor de verdad. Y no nos quita en el instante de esta vida la inclinación de los seres. Nos cuesta mucho más de Dios y no menos de los otros, pero creemos que podemos amar a Dios los próximos y que amamos a Dios los próximos en cuanto estamos en casa de Dios. Por tanto, hemos llegado mucho en esto para dejar con las puertas del tema que ha podido abordar una conferencia entera, pero que lo voy a hacer como creándolo y lo voy a explicar en la sesión siguiente, porque podemos volver a lo que no depende. Como un pecado original viene al hombre y el inclina al mal en todos los órdenes, en el familiar, en el económico, en el político, en el técnico, en el artístico, en el lenguaje, en el lenguaje. Como que pasa esto, el hombre hecho esclavo del pecado, porque ha caído en la trampa de la envidia contra Dios, de lo que es Dios, de la desconfianza y del amor que se propio que es Dios. Una soberbia de encerrarse en sí mismo, por maldecir a Dios por todas las limitaciones que tiene, ha sido a Dios autor de sus pecados, porque le hemos definido, todo eso. Juan Luis dijo que lo finito era un mal metafísico. Que toca de efecto la naturaleza humana es pero finita. Si no fuese todo, finita era la vida, y finito es todo, y finito son todos los males. Llamar a lo finito, mal momento físico, es hacer de la creación un pecado, el pecado de Dios, como también dice de los animales. Ellos no creen seres infinitos. El Padre es el gran Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo crean seres infinitos. Entonces Dios lo crea creando el mal. Que Dios pone el mal porque crea el ser infinito. Entonces nuestra liberación del mal sería romper nuestra finitud y hacernos infinitos. Pero lo mismo es el tema finito, ¿no? Porque no íbamos a esperar de que nos ha hecho finito, pero tenemos que buscarnos por nosotros, y este tipo de conquista de lo absoluto, desde el liberismo, subiendo, sin hablar, lo absoluto llegará después. Este es todo el mensaje. Que más lucha que nos pide, que hace bien Dios, un ser que se autorrealiza, que se nos multiplica, que se nos finito, que se va a llevar. Esto no cae en el espíritu, que se pone. Esta es la filosofía mucha, realizada, mucha. La economía está atravesada de esto por todas partes, la cultura de este y por efecto de la esclavitud del pecado, es múltiplemente sierva, también sierva de los hombres esclavizan unos a otros, les ponen al pie del cuello, triunfar es meterse con los demás, regir pueblos, dominarlos, etc. Esto casi nos parece normal. Hace años, cuando comenzó el desarrollo económico en España, se puso de nuevo la palabra agresividad. ¿Qué quiere decir competitividad? Más o menos. Nos parece tan questa voglia della competitività. Si può pensare questa è una pelea, perché la competitività non può spuntare la figlia di anni con il cibo, no? E stiamo da qui, nel torno per il funzionario. Una comunità caída, como que lo tenemos más cercano, lo que tenemos más cercano, lo que más nos duele de las humillaciones que hemos pasado con nuestros infantes, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, o como nos venía la niñera, o como nos venía el profesor. Un hombre librarse de la violencia, que le pide más inmediatamente lo que puede más con lo más cercano. Y Dios con desprendimiento, gente a verá. La promesa mesiánica de Solosa la hizo representar típicamente, como si tuviéramos en la liberación de Israel de Egipto, en la liberación de Israel de Porfirio, de Babilonia, etc. Y porque Dios había obrado para salvar al pueblo de Israel, que había escogido como rico de su promesa salvífica para toda la humanidad, librando de los pueblos de Egipto, librando de los perdónenos. El pueblo de Israel estuvo siempre, los profetas que están hablando de esto siempre, estuvo siempre tentado de no buscar en el Dios de Israel más que una fuerza para librarse de la tiranía de su reino. Hasta el punto del reino mesiánico, con una esperanza de que por fin podrían ellos poner el pueblo sobre los gentiles, no la que está bajo los gentiles, con los gentiles. Si ustedes conocen la historia, ustedes verán que una esperanza de Mesías es el tiempo de Cristo, ¿no? Pero la esperanza de un caudillo que quitase el Israel de los romanos. Y se lo dice un imperio universal que desde Jerusalén se dominase un mundo entero. Que la función de Dios viniese la hora de la venganza por Dios, que tiene los judíos que es el centro del mundo con el poder político y económico. Y muchos textos proféticos los judíos tenían no leer más que esto. Nos extraña, no sé por qué, nos extraña de cada mente, que es que a nosotros no nos interesa muchas veces más en nuestro perfeccionamiento de una vida cristiana, que va a ser un ejercicio de la mente, de ganar una cuarta de la edad, o de tener un ejercicio, ¿qué decimos? ¿No? Es que no buscamos nuestro cumplimiento. Pero siempre que vemos la salvación como algo inmediato del horizonte de la vida, entonces siempre podremos atribuir los esfuerzos humanos. ¿Quién será el mentor? ¿Un guerrero victorioso? ¿Quién será el maestro? ¿Un santo rabino? Ese es lo más que los anteriores. Un profeta superior a todos, como Mahoma. No digo que lo que buscaban los judíos, Dios no se lo dio para el insulto de todos nosotros. Dios permitió que lo tuviésemos antes, porque venir el profeta tocaba de un tiempo hundir su dominio griego sobre el resto de Asia. La revancha de Alejandro Magno, haciendo un año, estaba en el viejo. Y conquistar hasta por poco llega al país, pero si tuvieron el patriarca. Y por poco llega también en el 322. Los árabes tuvieron lo que los judíos buscaban. El reino mesiánico para los judíos era algo así como un califato de la democracia. Cuando vino Cristo, como han estado los profetas humanos, como han preocupado por el grupo de vino, por el grupo, y el día de hoy vino por dominarse cara assim, menor, né? E ela estava no nosso tempo, sempre por causa do meu mesmo, não. Não tem resultado. Se eu não estou levando primeiro uma fábula de alguma maneira para esta coisa, que não pode me dizer com o vosso filho, que não há aceitado a Cristo Redentor, porque não há aceitado que tu que salvarles Deus por tu graça misericordiosa, porque se querían salvar, no nos había dado la ley, porque cumplan su palabra, un contrato. Porque antes como un contrato. ¿Quién le ha dado algo a Dios para que después te pida la recompensa? La promesa de Dios es gratuita. Y la fidelidad de Dios a su promesa no es ninguna exigencia. Nosotros podemos decir a Dios, Señor, ya que has prometido misericordia, vos que se arrepiente, yo estoy arrepentido, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero si decimos, Señor, como si no es pecado, pero no te has prometido misericordia. Por eso me perdonas, si no, no cumples tu palabra. Te pedía esto, está blasfemando, no está pidiendo misericordia. Está exigiendo justicia. ¿Quién le ha dado algo a Dios para pedirle cuentas? ¿Me explico? Pues San Pablo está siempre explicando que los judíos veían así la relación con Dios. La alianza como un contrato. La justicia como una cosa que viene del hombre por sus obras. Y que Dios está comprometido. O yo soy bueno, yo tú me entiendes. Pues no eres injusto, que te has pensado. Entonces, si fuese así la economía de la redención, y pues así la economía de la salvación, Dios debería enviar a Israel un hombre al cual le elevase la dignidad de Hijo de Dios por sus propios méritos, le diese la victoria sobre los gentiles, le diese el dominio del mundo, y todos los judíos, los santos, porque ellos ya eran buenos. Y nos damos cuenta de qué es el don de Dios, y a qué hemos llamado, y qué hemos perdido por soberbia. Entonces entenderemos por qué Dios lo ve. Porque si no viene Dios a salvarnos, y Dios es Dios con nosotros, no es Dios mismo que vendrá y nos salvará, sino que nosotros también. Lo que pasa es que los judíos que tuvo su corazón no podían pensar por qué tengo que venir Dios. Porque no lo necesitamos. Ya no se lo pensé, se lo ve. No te pierdes, el hombre religioso es el paisano, que ya se va al camino de la mente, ¿no? Y hace largas oraciones y va al templo y todo eso. Y que cree que él se hace justo por su propia fuerza ante Dios, está en el mismo plano que la tentación del paraíso. Será como Dios. Dios tendrá que dar su parte porque está comprometido y que con la tuya. No necesitas que Dios te sane a ti, te regenere internamente, te dé un don divino que has perdido por soberbia y que no podrá recuperar ninguna fuerza humana ni angélica. Y aquí está el tema de San Pablo. No hay filosofía de los gentiles, no hay justicia según la ley de los judíos, no hay herencia carnal de Abraham, Isaac y Jacob, no hay nada que pueda ante Dios hacer descender su misericordia, pero como que él la quiere extender por su promesa, tú ten fe en esa promesa, acéptala, déjate llenar de la economía divina. De modo que a Cristo Israel le rechazó, porque querían otra redención, una redención inmanente, temporal, de mesianismo interno de la historia, que podía explicarse pues por un guerrero como Omar, el califa del que conquistó Media África, etc. Buscaban la gloria que viene de los hombres. Pensaban en salvarse por sus obras, por las obras de justicia, por la ley, que lo hacían, tanto yo de llorar. Y que pensaban esto, cualquiera se le ocurre que tenga que venir Dios a salvarles. Cuando porque el prometió decía que lo hace nada. Gracias.